sé por qué tú llegas de mí. Llenas de mi mente y mi corazón con una nueva imaginación. Yo no sé por qué tú llegas de mí. Llenas de mi mente y mi corazón con una nueva imaginación. Tú llegas a mí.